Libros sobre la Revolución Social y la Guerra Civil Española hay muchos. Que transmitan algo interesante y honesto, pocos. Y que además nos acerquen a la realidad de los hombres y mujeres que construyeron aquellos momentos, casi ninguno. Entre esas honrosas excepciones hay que contar estas memorias de Antoine Jiménez. Este libro recoge los recuerdos que aquel ítalo-francés retuvo de su estancia en España durante el periodo 1936-1939, en su mayor parte en el frente de Aragón, Pina de Ebro, Farlete, Bujargaloz, Sariñena y en Cataluña, en el grupo internacional de la Columna Durruti. El testimonio de Jiménez aporta una lúcida y personal visión de aquellos acontecimientos que por un momento acapararon la atención del mundo y que ciertamente podrían haber supuesto un golpe de timón al rumbo de la humanidad. En las memorias de Antoine Jiménez no nos encontramos con el protagonismo imprescindible del héroe, sino con la participación consciente del individuo. En este sentido, el texto que aquí ofrecemos no es una interpretación politizada de aquellos días, sino una muestra de la vida cotidiana, en todos sus aspectos, de aquel ejército de filósofos que apostó por poner el mundo del revés, y aquella partida perdió todo lo que tenía. Buenas noches, estamos aquí en La Inmersión de los Bárbaros, en Radio Bronca, en el 104.5 del FM. Estamos aquí con el estudio lleno, con colaboradores de unos programas, de otros, gente que ha venido por aquí, gente nueva. Así que vamos presentando, están aquí Álvaro Fer. Hola. Yo soy Álvaro. Y ya están aburridos de irte hoy. Sí, madre mía, sí. Soy el que ha estado antes, hora y media, sí. Están todos ahí suplicando otra vez, ¿no? Tenemos a Vincent. Sí, yo soy Vicent, pero no hablo demasiado español. Bueno, tenemos traductor. ¿Mitil te llamabas? Mitil, sí. Mi francés es pésimo, como podéis observar. Y tenemos a Miquel Amorós, que ha venido por aquí otras veces. Bueno, aquí estamos, dando callo. Y estamos aquí todos reunidos porque, como hemos leído en la introducción, vamos a hablar de la presentación de un libro que es la edición en castellano de Los hijos de la noche, el Fils de la nuit, que estaba publicado anteriormente en francés y que relata toda la investigación que se hizo en torno a la figura de Antoine Jiménez, que era un anarquista italo-francés, ¿no?, que estuvo en el frente de Aragón y bueno, que escribió un texto rememorando sus memorias, ¿no?, que se tenía por título Del amor, la guerra y la revolución. Sí, el libro concretamente se llama En busca de los hijos de la noche y lo acaba de editar Pepitas de Calabaza. Entonces, si os parece, empezamos hablando primero de cómo se encontró el manuscrito o cómo... Sí. Bueno, puedo hablar de esto. Como queráis, ¿no? Son algunos amigos que hace 20 años que habíamos el texto de 20 años, casi 30... el texto de Jiménez en la mano y un día nos hemos dicho lo publicaremos, pero el tiempo ha pasado y la ocasión de un encuentro con otros amigos en Francia, y empezamos por hacer un serial radiofónico, que hicimos en francés el año 2005. Y este serial se... Bueno, je vais continuer peut-être en français. Como quieras. Je parlerai plus précisément comme ça. Lo único que vamos parando poquito a poco para que la gente no se, sí, no se canse, ¿vale? Ok, ok. Ce feuilleton radiophonique a beaucoup circulé dans beaucoup de radios associatives en France. El serial radiofónico circuló por muchas radios asociativas en Francia. Et ça a eu, ça, on a eu un très bon retour à partir de là, et on a continué à publier le livre. Il y a eu de bonnes critiques, et ça les animó à continuer avec le livre. Et en faisant ce feuilleton radiophonique qui se composait d'extraits du livre, de la totalité du livre d'Antoine Jiménez. Y realizando este serial radiofónico que se componía de partes del libro de Antoine Jiménez. On a fait des recherches aux archives et dans des livres sur la guerre civile espagnole. Hicieron búsquedas en archivos y en libros sobre la guerra civil española. Et de fait, le livre que nous voulons publier est devenu très important. Y el libro se ha convertido en algo más importante, voilà, ¿no? En algo más grande. Pour cela, on a appelé Autour des fils de la nuit, parce que ce travail comment dire, prenait beaucoup plus d'ampleur que nous le croyons au début. Claro, por eso el trabajo se fue haciendo mucho más amplio de lo que pensaban en un principio, y por eso se llama Alrededor o En busca de los hijos de la noche. Voilà. Alors je précise que l'expression Los hijos de la noche, on l'a pris à un livre de Ramón Rufat, qui s'appelait Entre los hijos de la noche, qui a été publié en France, mais étonnamment pas encore en Espagne. Yo creo que eso se ha entendido, ¿no? Que era un libro, voilà, de Ramón Rufat publicado en Francia y no en España. Hace referencia a los grupos guerrilleros que pasaban, sobre todo por la noche, pasaban al bando contrario, a rescatar a compañeros que estaban escondidos o incluso a coger, a robar ganado, a dar algún golpe de mano. Por eso se llaman Hijos de la Noche. Oui, alors, ce qui nous a semblé très important et nouveau dans les mémoires d'Antoine Jiménez, qui était sans prétention, lui racontait juste un moment de sa vie, un moment très important pour lui, cette guerre d'Espagne. Lo que les pareció muy importante y nuevo de estas memorias de Jiménez, que había escrito sin ninguna pretensión, simplemente contando un momento de su vida en España, c'est qu'en fait, il évoquait beaucoup d'éléments, de situations, de moments passés entre des gens sur le front, dans les milices anarchistes de la colonne de Roty. Es que evocaba muchos momentos y situaciones vividos en el frente, entre la gente de las columnas anarquistas y la columna de Roty, de las milicias anarquistas. Et surtout, il parlait du groupe international de la colonne de Roty, qui est très très peu connu. Y hablaba sobre todo del grupo internacional de la columna de Roty, que es muy desconocido. Nous, la première chose qu'en faisant nos recherches, le seul qui parlait de ça, c'était Abel Paz, dans son livre sur de Roty. Sí, la única persona que había hablado de esto era Abel Paz, que desgraciadamente nos dejó hace poco, en su libro sobre de Roty. Oh, on lui fait un petit bonjour, en passant. Et, ah, es la música del serial. Et donc nous sommes rendus compte donc que le travail, le livre de Antoine Jiménez recelait beaucoup de trésors peu connus. Y se dieron cuenta de que el libro de Antonio Jiménez guardaba unos cuantos tesoros poco conocidos. Donc il évoque le groupe international, il évoque ce qui s'est passé sur le front entre les miliciens au fil des mois, dans les premiers mois de la guerre civile. Comment il se trouve confronté à la militarisation des milices et les problèmes que ça crée. Évoque los primeros momentos de las milicias del frente y también el cómo se enfrentan a la militarización que llega unos meses después. Et il nous a permis d'entrevoir toute une partie de l'histoire des milices et de l'engagement de ces personnes-là, espagnoles, françaises, italiennes, allemandes. Comment dire, y nos permite ver una parte de estas milicias y del empeño, ¿no?, del compromiso de estos españoles y franceses. Y alemanes. Alemanes, y, de bueno, Suiza, bon. Le travail, le récit de Jiménez nous a permis d'entrevoir cette chose-là et nous avons pu compléter ensuite en correspondant avec des gens, d'autres gens qui travaillaient sur les mêmes questions en Allemagne notamment, hein, ou en Suisse comme Marianne Henkel. On a pu développer ces questions-là d'une manière fort intéressante. Et je signalerai en passant le livre que la... Sí, ahora me perdí. No, bueno, que ha permitido también cruzar estas historias, ¿no?, de las diferentes personas que estaban alrededor de Jiménez, bueno, y intercambiar el trabajo que hacían otra gente en Alemania o en otros países. Y sobre todo Marianne Henkel en Suiza, a Lausanne. Marianne Henkel es la responsable de CIRA. De sur l'anarchisme, non? Voilà. Et qui a sorti il n'y a pas longtemps un livre de le récit, le journal de Edith Mur, un Suisse. Qui a publié un diario de Edith Mur. Et pour le bien de la révolution. Sí. Hein? Nos damos el relevo un poco, yo creo que se me van cansando las neuronas. Bueno. Sigue donc, Miguel à la traduction. Et on peut rappeler que c'est justement dans ces rencontres avec d'autres personnes qui travaillaient sur des questions du même genre qu'on a rencontré Miguel qui est ici. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Bien, lo que ha dicho Vincent es eso, que en el curso de los encuentros con la gente que investigaba sobre el mismo tema, me han encontrado a mí. La liste des rencontres est fort longue. La lista de encuentros es muy larga. ¿Tú veux dire quelque chose? Si queréis, podemos escuchar un fragmentito de la traducción o de la versión que se hizo en castellano que se empezó a hacer del serial. Que se está haciendo, ¿no? Desde hace años, pero sigue haciéndose. Es un proceso siempre en creación. Es un proceso largo, pero bueno, porque si tengáis un poco de una idea, salvando las distancias, porque bueno, la calidad del serial francés es potente, pero bueno, ponemos un fragmentito para ilustrar un poco. Dale un poquito a la vida de Jiménez. No sé dónde caerá. En directo. Para que escribieran a sus familias y les inducieran a prepararse para luchar hasta la muerte por la victoria de Cristo Rey. Los primeros disparos y la explosión de las primeras granadas sumieron a Teresa en tal estado de terror que, estirada a los pies del crucifijo de su celda, ni siquiera escuchó el tañido de la campana que las llamaba a todas a la capilla. Media docena de falangistas y curas se habían refugiado en el convento y desde ahí nos tirotearon. A los partidarios del pronunciamiento no les quedaba más que el fuerte de Lleida y el seminario. Mujeres y niños se paseaban, movidos por la curiosidad de ver las huellas que la revolución había dejado en los muros de la ciudad. Fue entonces cuando las balas, disparadas al azar desde una pequeña abertura, una especie de ventanuco, hirieron a dos o tres paseantes. En pocos minutos, un centenar de militantes armados se agruparon ante la puerta del convento. Un cartucho de dinamita bastó para abrirles el camino. Se precipitaron en el interior. Los falangistas y los curas armados se refugiaron en el último piso, donde fueron abatidos en el acto. Yo estaba ausente, lo que lamento, porque me hubiera gustado ver cómo mueren, con las armas en la mano, esos hombres que se proclaman representantes de un Dios de amor y de justicia. Bueno, pues como muestra un botón, y proseguimos un poco con... Sí, yo creo que el trocito de audio que hemos escuchado, que son partes del libro, ¿no?, que son los pedazos de esas memorias de Jiménez, ya transmite mucho de esa espontaneidad que tenía, esa frescura, ¿no?, que parece que te está dibujando la situación en la que estaba en ese momento. Pero yo me pongo un poco quisquilloso porque hay una pregunta que aquí en Barcelona, entre la gente que hacía el serial, rondó mucho, y es que había mucha gente que no se lo creía. Decía, no me creo que esto sean unas memorias de verdad. Bueno. Sí, no sé si vosotros queréis responder a esta pregunta, que por lo menos para los que estuvieron haciendo la traducción va a ser muy... necesitan de la respuesta. Jiménez existió. Sí. no lo hemos encontrado nosotros, pero amigos sí, ¿eh? Sí. Antes que se muera en 1982, acabó sus memorias en 76 y se había quedado fuera del movimiento anarquista después de la guerra porque se había quedado muy amargo de cómo había pasado las cosas. Y bueno, ce qui ressort aussi de ses mémoires, c'est que ce qu'il dit dans ses mémoires, ce sont des choses que, y compris l'historiographie anarchiste, a laissé de côté. Hein. Toutes les... Ouais. Ouais, lo que sale en sus memorias y es... Sí, son cosas que incluso la historiografía anarquista deja de lado. Et lui, comme beaucoup d'autres qui sont en France, qui sont exilés, peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans après la guerre civile, on ne parlait pas de ça. On ne parlait pas de tout ça parce que c'était dur, parce que c'était douloureux, mais aussi parce qu'il y avait des choses qui restaient un peu en travers. Esto la gente lo sabe, pero no habla de ello porque son demasiado duras, dos recuerdos dolorosos. Y pretende que se quedan con, provocan un nudo en la garganta. Yo personalmente, el texto de Jiménez en el 77-78 llegó a España para ser publicado. Pero en aquel momento no lo publicaron los responsables, no sé qué editorial libertaria, porque le exigieron a Jiménez suprimir sus aventuras amorosas. Y como para él la revolución y el amor estaban tan íntimamente ligadas, como muestran muestra la lectura de las memorias, no quiso retirar. Eran datos muy explícitos, formaban parte de su vida, y no las quiso retirar. Y por eso, por una mojigatería moralista, no fue publicado en su tiempo el texto, ¿eh? De las memorias son conocidas desde por lo menos poco tiempo después de que las terminara. Bueno, pues queda claro entonces, yo creo, para todos los que se han preguntado, y bueno, Jiménez vivió y vivió todo eso que cuenta, ¿no? Sí. De una forma real. Au début, nous avons pensé publier cet ouvrage sans trop de commentaires. À force de le lire, nous nous sommes rendus compte, on voulait savoir de qui il parlait. Il donnait des prénoms, des noms, des situations pas très précises. Sí, al principio pensaron en publicar el libro sin muchos comentarios, pero vieron que nombraba a muchas personas, nombres, apellidos y situaciones concretas. Par exemple, quand il parle de Charles Ridel, un des principaux membres du groupe international, un français, nous nous sommes rendus compte que c'était Louis Mercier Vega. Cuando habla de Jacques Lidel, uno de los responsables del grupo, un francés, ellos se dieron cuenta de que hablaba de Charlie Vega. De Louis García Vega. Louis García Vega, sí, perdón. Que es un teoricien francés, enfin belge, d'origine belge. Es encore un faux nom, es una falsa identidad. Su nombre real es Charles Corbin. Es un belga. Militante anarquista muy conocido. Sí, y que ha escrito libros sobre el anarquismo y es muy crítico, sobre todo. Y se trouve que Charles Ridel y otros franceses que estaban con Antoine en su grupo internacional, que son revenus en France a fin 36, por certains. Y este Charlie y Jiménez y mucha gente que volvió en Francia después de la guerra y que pertenecieron a este grupo internacional de la columna Durruti. On écrit des textes ou des articles ou des choses en France pour dire tout ce que le mouvement anarchiste ne disait pas. Han escrito libros y artículos en Francia para decir lo que el movimiento anarquista no decía. Exigiendo que haya un regard crítico sobre 36-39 en España, lo que se había pasado. Exigiendo una mirada crítica sobre lo que ocurrió entre el 36 y el 39 en España. Y al interior del movimiento anarquista. Y dentro del movimiento anarquista también. Donc, Charles Ridel, Louis Mercier Vega, ha escrito cosas, pero gente como Antonio Jiménez se quedó en su lado y se cayó. Claro. Pero en 74, su nieta, que estaba en el movimiento anarquista francés en Marseille, le preguntó, ¿por qué no vienes con nosotros? Nos hablarás de la guerra de España, de todas las cosas que nos interesan. y se puso a escribir. Sí, bueno, lo estás diciendo en castellano. Si quieres lo traduzco al francés. Pero... Sí, sí. Además, en un ambiente, ¿no? En Toulouse, en Marsella, en el que estaba gran parte del exilio confederal, ¿no? En Francia, y que estaban ahí todos los viejos dirigentes de la CNT, que eran los que en muchos casos impedían esa mirada crítica, ¿no?, a la guerra civil, que imponían siempre la mirada ortodoxa, claro, y de que aquello no tuvo ningún error y nunca analizaron críticamente aquello que sucedió. Luis Mercier Vega es más conocido por su libro L'increvable anarchisme, es el más popular. Vendría a ser algo así como el anarquismo inmortal, el anarquismo que no muere. Y bueno, creo que está colgado hasta en internet el libro ese. Hay gente en España que nos ha dicho, ¿por qué no se traduce este Luis Mercier Vega, que no se interesaría? Bueno, no sé, hay muchas cosas que se quedan ahí, ¿no? Era un libro no ortodoxo. En su época era un libro crítico. No excesivamente crítico, pero crítico. Luis Mercier Vega estuvo relacionado con los amigos de Durruti, que también era un tema tabú hasta hace poco. André Puigdemont. Igualmente. Y otra cosa, en las memorias de Antonio habla de mucha gente. A veces se equivoca de nombre, de apellido, pero nosotros hemos recortado todo, encontrado en otras memorias, en los archivos. Bueno, hemos hecho un gran trabajo de rebusca en los archivos. Sí, incluso físicamente, ¿no? Habéis ido a muchos de los lugares donde estuvo Antoine, en búsqueda de esos restos físicos. En Pina de Ebro. hemos encontrado a la familia en que vivía, en la casa de las cuales vivía durante cuando la columna estaba en Pina. Bueno, hemos ido en los archivos de Roma, de la policía, y aquí hemos encontrado su expediente, el expediente de Bruno Salvadori, pues. Que es su nombre, su verdadero nombre. Es una parte entrañable del libro cuando habla de la relación con la gente que la acogió en Pina, ¿no? Que llama a la madre, además. Ah, sí, sí. Hemos encontrado los hijos de la madre, Félix y Vicenta. Y el Félix se murió hace un año, muy simpático. Y Vicenta, que está en Zaragoza, en casa de su hija, que va a venir a la charla que haremos en Pina el 16 de mayo. Ah, pues ya que lo dices, aprovechamos un poco, si quieres, para presentar las diferentes actividades, porque vais a estar presentando el libro no solo aquí en la radio, sino también, no sé si quieres... A la Spayobert mañana. En Carder Violando Hungría, en Sants. Sí. ¿A qué hora? 7:30. Jueves en una casa ocupada de la calle Carme, me parece. Sí, Barrio Carme, el Centro Social Barrio Carme, en calle del Carme. Sí. Ahora no me acuerdo del número. A ver si el técnico nos ayuda y abre, porque lo tiene ahí en la pantalla. Lo tengo en la pantalla, lo tengo en el otro. No es 25, si no recuerdo mal. Sí, calle del Carmen, número 25, Carmen. Ahora os lo confirmo. Y con Miguel también iremos 25 a... 25 bis, sí. En Pina de Ebro, el sábado a las 6:30. No sé dónde, ¿nos lo dices, técnico? ¿Dónde es? En Pina de Ebro, por si alguien se quiere dar un viajecito, si nos está escuchando. En Pina de Ebro a las 7:30 en el centro de día de Pina, Plaza de España. Y después continuaremos en Logroño, el local de la CNT de Logroño. Que están en la calle Los Baños 1-3, por si hay algún riojano que nos siga por internet. El domingo 17 de mayo. Y el lunes 18 en Vitoria, también a las 7:30 en la Casa de la Cultura. Y acabaremos con Huesca el 22. También a las 7:30, que es la hora que más os gusta, porque en la sala del Instituto de Estudios Alto Aragoneses, sí. Alo. Y después ya se vuelven para Francia, en Argelès-sur-Mer, que es donde hubo un campo de concentración, ¿no? Sí. Pues vamos con un temita, vamos con los anarquistas, que viene muy a cuento de Ferré. Y en a pas sur sang, y pourtant ils existent. La plupart espagnols, allez savoir pourquoi. Faut croire qu'en Espagne on ne les comprend pas. Des anarchistes. anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignets et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur cent, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu, on ne les voit jamais que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi? Avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et un lapin sur cent, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue. Les anarchistes, ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Y'a un lapin sur cent, et pourtant ils existent, et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes. Qué grande, Ferré. Bueno, pues volvemos por aquí a seguir hablando de Buscar los Hijos de la Noche. ¿Más cosetas que querías comentar? Yo quería hacer una... Bueno, dos preguntas. Una, uno de los debates que mantuvimos, gente que estuvimos con el tema del serial, fue si Antoine Jiménez había tenido alguna formación como escritor o no, porque había gente que... no se lo creía, en cierto modo, porque decían como que estaba muy mal escrito, como si lo hubierais escrito vosotros, una cosa así. Llamándoos malos escritores. Sí, sí, en serio, fue uno de los debates con algunas personas, no sé qué... En concreto con la persona que hacía de Jiménez. De Antonio, encima, peor todavía. Fue muy duro, sí, sí. Ah, ¿italiano? Sí, nosotros fuimos durísimos con su acento. Se decía SNT todo el rato. SNT y bueno, hay tomas falsas por ahí grabadas de... Vamos, no le diéramos a la cabeza los micros de milagro. ¿Y qué opinas? ¿Tenía formación de escritor? ¿Tuvo? ¿No? Ah, no. Es un tío que le gustaba escribir mucho. Ha pasado años de su lado escribiendo, haciendo poesías. Había casi un diccionario de retórica, tanto le gustaba la dicción y todo esto. Bueno, le gustaba mucho y se formó solo. Autodidacta, sí. Sí. Je peux peut-être ajouter une information, c'est que dans nos recherches, nous avons rencontré un Espagnol qui l'a connu autour de Lérida. Dans un village. Sí, Vincent quería aportar un dato, que es que en sus investigaciones encontraron una persona, un español, que lo había conocido en Lérida, cerca de Lérida, en un pueblo. Et donc cet español, lui, était très jeune à ce moment-là. Sí, era un joven, era muy joven, un español. Et il nous a dit que quand il a connu Antoine, c'était quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, mais qui faisait un peu figure d'intellectuel. que cuando lo conoció le pareció a alguien que, aunque no hablaba mucho, parecía un intelectual. Tenía pinta. Tenía pinta, ¿no? Con todo lo que puede ser lo amplio de tener pinta de intelectual, ¿no? Porque no creo que llevara gafitas redondas y esas cositas, ¿no? Imagino que sería más por su actitud y su forma de hablar que por lo físico, ¿no? Et donc je pense que c'était quand même quelqu'un qui avait déjà des lectures, même en Italie avant de venir en France, c'est sans doute quelqu'un qui avait déjà des lectures. O sea, que era alguien que sí que había hecho un, lecturas, un cierto trabajo intelectual, ¿no? Antes de ir a Francia y de luego llegar a España. Nous avons trouvé qu'il écrivait bien parce que pour faire le serial no hemos tocado a nada. Las frases estaban muy bien construidas, nos parecían para nosotros, haciendo el serial nos parecía muy bien escrito. Sí, yo no voy a ser quien lo critique porque a mí me gusta bastante. Solo los transmitíamos un debate que hubo. Sí, así, bueno. On peut préciser aussi que nous n'avons pas du tout réécrit le texte de Antoine Jiménez. No touché a rien. No hemos tocado nada. Precisé que no han tocado nada, que lo han dejado tal cual. ¿Querías comentarte otra cosa? Sí, era, bueno, y ya este era el punto clave de la gente que se creía o no creía, la escena de debajo del puente. Cuéntalo un poco porque la audiencia no la habrá oído. Bueno, Álvaro. Pues... Entonces ubica a nuestros oyentes. Sí, a ver, si no creo recordar malamente, creo que estaba huyendo de un bombardeo, ¿no? Y bueno, pues se refugia debajo de un puente y se encuentra allí con una miliciana. O una mujer. No queda... Bueno, si yo no me acuerdo bien. Y bueno, pues mantienen sexo con las bombas cayendo allí, pues muy cerca. Y bueno, es como sin saber quién son ni nada, como un poco del furor, ¿no? Del momento, encima además debajo de un puente, que podría ser un objetivo inclusive, ¿no? Un puente. Y bueno, pues había gente que con los que estábamos haciendo el serial que decía que ni de coña, que vamos, que cómo va a ponerse allí justo a practicar sexo, ¿no? A follar, vamos, debajo de un puente, es que seguro que no. Tiene su morbo. Y más cayendo las bombas. Es ya. Que es una masa fantasía erótica. Efectivamente. Yo a mí, me un antiguo compañero de piso me decía, dice, bueno, ¿qué mejor manera de morir? Decía. Es la verdad. Esos son los detalles que escandalizaron a los primeros a los que no lo editaron. Son la primera gente que tuvo el manuscrito en sus manos y no lo quiso editar. Y no lo quiso editar por ese tipo de detalles. Que son los mejores. También tuvimos el comentario, que creo que se incluyó dentro de la versión en castellano, de que no habíamos tocado tampoco nada, pero que considerábamos que en ciertos aspectos el relato de Antoine era un poco machista, pero que también era una manera de que bueno, viendo el contexto de la época y que lo habíamos dejado tal cual, porque también ilustraba un poco la manera de ser. ¿Qué opinabais de esto? No sé si... Yo creo que simplemente le gustaban las mujeres. O sea, todo su machismo era ese. No, en el texto no pero sí, bueno, alguna... Yo tampoco lo aprecié, la verdad. De hecho, o sea, inclusive es raro, ¿no? Que toda la sensualidad que envuelve en sus palabras cuando habla de las situaciones sexuales. O sea, es algo, ¿no? Se habla mucho del patriarcado y tal, y más en aquellas épocas, ¿no? Inclusive, bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, en tu libro de Pellicer, hay en un momento, en un pleno, creo que hay un personaje de la CNT que dice que no quiere que las mujeres vayan a coger un fusil porque lo único que van a hacer es que no vayan al frente porque van a buscar machos, creo, recordar, ¿no? Sí, pues, sí. Y claro, pues cómo retrata él esas experiencias, la verdad, a mí no me parece machista en ningún momento lo que dice Antonio. En tout cas, nous avons vérifié auprès d'autres personnes ou d'autres des enfants de militants qui avaient raconté un peu, fait des confidences, et c'est sûr qu'il y avait une liberté de mœurs sexuelle très importante à ce moment-là, à l'arrière et au front. Ça, c'est sûr, ça. C'était comme toujours en temps de guerre, déjà, de toute façon. Bueno, han hecho consultas y han preguntado a testimonios y sí. O sea, en aquellos momentos había una libertad de costumbres muy grande. Y déjà en temps de guerre, c'est toujours. Sí, durante la guerra, bueno, y no solo. Por hablar de Abel Paz, por ejemplo, el difunto Diego. Diego, de esos datos también daba muchos, ¿no? Y mencionaba esta explosión de libertad que ocasionó, sobre todo ocasionaron los primeros días de la revuelta de julio y agosto, que una de las cosas que llamó más la atención fue esto, la libertad sexual que apareció como buen salvo. Mais je ferai remarquer que Antoine Jiménez parle beaucoup des rapports avec les femmes, mais de toutes sortes de rapports, des rapports d'amitié, d'échange, de réflexion. Quand il parle d'une femme, de certaines femmes, Juanita et d'autres, il dit c'était une camarade, une militante qui faisait ci, qui faisait ça. Cuando habla de mujeres, no habla simplemente de mujeres del sexo opuesto. Establece con ellas relaciones de amistad, relaciones de discusión, de intercambio de ideas, de intercambios de toda clase. Quiere decir que no se limita a señalar el aspecto sexual, habla de ellas como militantes, como amigas, como compañeras. Y también hay relaciones afectivas muy fuertes en el texto. O sea, hay una muestra de amor muy grande hacia mujeres y hombres. En este momento estamos hablando y con un miliciano de la Cuna Ortiz que estaba en Letux, en Aragón, que se llama Emilio Marco Pérez, que vive en Francia ahora, y él nos ha contado como la emoción que resultaba para ellos de ver mujeres a su lado, combatiente, discutiendo, haciendo cosas, y al mismo sitio en el frente. Para él era una, lo ha descrito así, una gran emoción. Y no, voilà, c'est tout. Pues no sé, ¿quieres poner otro temita? Vale. Descansamos un poco. Pues no sé, decid algo mientras busco. Seguimos aquí buscando. Bueno, pues para todo el mundo que si nos está escuchando, estamos en Radio Bronca 104.5 de la FM. Nos podéis oír también por internet, www.radiobronca.info. Y si queréis llamar por teléfono para hablar con nuestros contertulios en francés o en castellano, inclusive en catalán, pues podéis hacerlo al 93-359-4900. Ahí está, casi me lo sé de memoria, pero no. Sí, también aprovechar eso para recordar que lo que estamos haciendo es presentar un libro que hoy está recién salido, ¿no? Hace 3 días creo que ha salido de la imprenta en su segunda edición, porque ya se había editado solo las memorias de Antoine Jiménez, tituladas Del amor, la guerra y la revolución, en Pepitas de Calabaza, también la editorial de Logroño, y ahora se ha reeditado con ese compendio de toda la búsqueda ampliada. Un verdadero trabajo de intentar dibujar, ¿no?, y de conocer a todos los personajes con los que Jiménez se cruzó en su estancia en España, ¿no?, y que se llama En busca de los hijos de la noche, y que se puede encontrar en cualquier librería alternativa o no alternativa, o directamente en la página web de Pepitas de Calabaza, que es pepitas.net, creo. Y vamos a mandar un saludo a la Esther, que está aquí con la gripe porcina, y a la Isa, que me ha pedido por favor que la salude. Yeah. Teruca. Hola. ¿Qué tal? Oye, te oigo muy, muy, muy bajito. No estarás tan enferma, que tienes buena voz. Espera, que me hago la tos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí has estado viendo el programa. Sí, estaba viendo el programa. Aquí mejor sin ti. Sí, sí, un día que haces un programa serio y ahí no estoy. Anda, <bien. risa> ¿Qué tal a todos? Bueno, no soy con los, a los otros, pero saludo a todos. Uh-huh. Y quería preguntar una cosa. ¿Cómo es que se lanzó antes el serial, que implica mucho más gente, mucho más historia, ya todos lo sabemos, que el libro, ¿no? Que parece una cosa más fácil de hacer. El serial no se lanzó antes que el libro, ¿no? No lo sé, que nos responda Mirtil, si se lanzó antes que el libro en francés, por lo menos, imagino sí, que no. Sí, sí, ¿no? Sí. Así se ha dicho antes que sí. Sí, sí, creo que sí, que lo he escuchado. Preguntaba a la compañera que por qué se lanzó antes el serial que el libro. Que si no era más lógico hacer... ¿Salió editar antes el serial? Ah, porque dado un encuentro con amigos que tenía una radio en Fort-Calquier, en Haute-Provence, y nos han dicho, podríamos hacer empezar por un serial, y así la cosa se pasó así. Je crois, je peux ajouter que à ce moment-là, on pensait éditer le livre d'Antoine, mais avec quelques notes seulement, pour préciser les choses, mais très peu de choses. Claro, en ese momento, simplemente pensaban publicar el libro con unas poquitas notas, y luego se convirtieron en muchas. Voilà, on n'avait pas du tout prévu que ça deviendrait quelque chose d'aussi important que le livre que oui, nous avons édité par la suite. Añado que... Continuando lo que decía antes, hemos ido a los archivos de la policía italiana, hemos ido sobre todo a los archivos de la CNT FAI en Ámsterdam. Y así hemos verificado que lo que decía Antonio no era tonterías o cosas. O sea, ¿eh? Que está comprobado documentalmente. Ajá, hola, exactamente. Y con los archivos de Amsterdam se abrió unas notas muy largas y bueno, es todo. ¿Alguna cosa más? Bueno, quería preguntar por el personaje de la monjita Teresita, si saben algo más de lo que sale en el serial, que era mi personaje. Sí, nuestra esta chica que nos llama, pues era su personaje Teresita. Ah, Teresita. Sí. Si se sabía alguna la cosa monjita más. Ah, no sabemos nada más. No, lo siento. Pues nada, pues animo al personal a que continúe con la hazaña, uh-huh, que está un poco parada, creo. Y que a ver si con el libro y con todo esto se vuelve a empezar otra vez. Espero, sí. Sí, nos podría servir de estímulo a todos los que estamos ahí para, claro, para continuar con ello, la verdad. Hay que sí. Hay que seguir, hombre. Sí. Para ir a Venecia a traer a Mika. Además, el trocito que habéis puesto tenía buena pinta, ¿eh? Sí, sí. Con los efectos y tal, yo es que solo lo he escuchado en crudo y con los efectos mola. Claro, los efectos son de la versión francesa, la que está bien hecha. Que no, que he escuchado la de Michele. Ya, pero los efectos venían ya enlatados desde allí. Ah, vale, vale. Pues nada, os saludo y que vaya bien. Gracias, saludo. Vale, hasta luego. Hay una cosa, Porras. ¿Qué? Que las fiestas de primavera continúan en San Andreu, que lo digas después en la agenda. Vale. ¿Vale? Luego. Y no me echas de menos, ¿no? No, nada. Qué cabrón. Vale, que vaya bien. Adiós. Adiós, adiós. Bueno, pues seguimos aquí. No se la ve nada enferma, ¿eh? Tiene más cuento que... Sí, sí, que te presente aquí la baja médica. El justificante del médico. Si no, la vamos a poner una falta. Bueno, pues sí, la verdad, el personaje de Teresa es el... No, si no recuerdo mal, es el que abría, ¿no? El libro. Al principio, sí, ¿no? Cuando sí entran al... Bueno, era un poco cerca de lo que hemos oído antes, ¿no? Que era una monja que liberan con temprana edad, ¿no? Que había estado viviendo toda su vida, ¿no? En el convento, cosa que pasaría bastante por aquella época, ¿no? Que cuando se repetían ya los hijos les mandaban para curas o para militares o... Mm. Y realmente es gente que no salía de allí, ¿no? Que no tenía mucho contacto con el mundo. Que quizás podríamos escuchar otro ratito para... No sé, porque ya vamos cerrando un poco. No sé si queréis añadir algo vosotros o Miguel o... Okay. Bueno, lo que sale también del testimonio de Antonio es semblanzas de personajes muy, muy especiales, como Lucio Ruano, también es un hombre del movimiento anarquista que desapareció en la... En las, ¿cómo se dice? En las catacumbas de la historia. De la historia, ¿no? Sí. Las alcantarillas. Las alcantarillas. Que fue un personaje muy importante en el movimiento. Era un argentino anarquista que vino en Barcelona en 33 o 4, algo así, y que participó a muchos atracos. Era un hombre de acción. Y sobre todo se participó en la ejecución de los hermanos Badías en abril de 36. Y se fue al frente con Durruti. Eran amigos, me parece, y hubo un comportamiento bastante duro con los milicianos. Por eso Jiménez habla de él como de un cabrón o algo así, hay una palabra. Mandó fusilar a algunos por haber retrocedido ante el enemigo. O por haberse dormido en una guardia, no sé. Incluso lo hizo publicar en Pasquines. Bueno, sí. Y entonces, pues claro, los compañeros de los fusilados pues se la juraron. Imagino que no. No cayó bien, no cayó muy bien la actitud esta. Él tenía responsabilidades de, al irse Durruti, como se quedó él como jefe de la columna en la práctica. Entonces abusó, dijésemos, de esa jerarquía. Vamos con otro fragmento del serial, también así un poco al azar, a ver dónde salimos. Cuando una sociedad se hunde, siempre se producen excesos. Al igual que un animal al que se ha tenido mucho tiempo encerrado y que de pronto se le suelta en plena naturaleza, libre de toda traba, el hombre, sometido durante tantos siglos, trata de saciar su hambre, de satisfacer sus deseos y rencores, y entonces saquea, quema y mata. Durante las primeras horas de libertad, la gente se dedicó al saqueo, primero las armerías para procurarse armas, más tarde diversos almacenes de alimentación, de ropa y de muebles. Recuerdo que vi a un tipo, vestido con un pantalón remendado y una vieja camisa, llevarse la puerta espejo de un armario, mientras que al lado se saqueaba la tienda de un sastre. ¿Quiere usted que le ayude a transportar alguna otra pieza del mueble? No, gracias. Solo quiero este espejo. Desde que nos casamos, mi mujer quiere uno. Dicho esto, es necesario reconocer que los sindicatos y las demás organizaciones revolucionarias se hicieron pronto cargo de la situación y todo volvió al orden. Los talleres y fábricas reiniciaron sus actividades y los comercios se convirtieron en centros de distribución. Como en toda revuelta popular, se abrieron las puertas de la cárcel, pero no todos los detenidos lo estaban por política y se organizó un servicio de vigilancia. Solo faltaba que lo que era de todos redundara en provecho únicamente de unos cuantos. Las consignas de vigilancia no fueron impartidas a grupos especializados, sino a todos los obreros y militantes de la ciudad. Rotativamente, los voluntarios montaban guardia o patrullaban por las calles. El cura, en España como en todas partes, ha sido siempre el fiel e indefectible aliado del capitalismo. Cura, cacique y guardia civil, ellos los tres pilares de la sociedad española. Los obreros y los campesinos eran esclavos de los cuales esta trilogía podía disponer a placer. Bastaba con entrar en conflicto con uno de estos tres representantes de la clase dominante, incluso por algo fútil, para que el culpable se viera obligado a someterse o a irse. En caso de resistencia, el resultado era el paro forzoso, la miseria, la prisión. Los disparos efectuados desde lo alto del campanario y desde el convento despertaron el odio y la sed de venganza. Se inició la caza al cura. ¿A cuántos mataron? Bueno, pues vamos despidiéndonos, que se nos acaba el horario. Nada, pues muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues hasta otra. Muchas gracias, Mirtil, también. Sí. Y que vaya muy bien esa gira que os pegáis. Sí, sí. Y que sigáis encontrando a tanta gente y tantas cosas, ¿no? Y sigáis haciendo, tejiendo ese pequeño hilo de lo que fueron las vivencias y las experiencias durante esos años tan importantes para muchos, ¿no? Gracias. Chao. ¿Y algo más? Además, pocos testimonios vivos ya quedan, ¿no?, de aquellas épocas. Últimamente, desgraciadamente, no vamos haciendo más obituarios que otras cosas aquí en el programa. Se nos ha ido unos cuantos. Y es un trabajo que si no se termina de hacer ahora, pues desgraciadamente no se podrá hacer. Así que hay que darse prisa, se ha desperdiciado muchos años. Y nada, vamos con un poquito de agenda y nos vamos. Me pasé observando. Y muy brevemente, hay una cafeta anti-Boloña este viernes 15 a las 9 de la noche en La Revoltosa, que está en el carrer Passatge Rullén 82. En Camp Pascual, el 16, que es sábado, hay desde un concurso de paellas a la mañana y después folk y conciertos con Carré y Sar, Mañana Me Chanto, Beth and Water, Punk Revival Session y para llegar se coge el ferrocarril de la Generalitat hasta Las Planas. Como ya he dicho aquí la compa, empiezan las fiestas de primavera de San Andreu del Palomar este viernes 15 en la Plaza Can Fabra desde las 5 de la tarde. Hay talleres, hay actuación de hip hop, actuación de la colla bastonera de San Andreu, a las 8 de la tarde sardinada popular con habaneras y ron cremat, que castellano soy, Dios mío. A las 9 hay grabación del cortometraje La Armonía de Fayum, y después hay a las 9 sesión audiovisual, Antas, Lu Battery, Visitor, videojays, etcétera, y a las 10 de la noche en teatro, revisión anual. El sábado siguen los actos en la Plaza de Can Fabra, pues hay desde torneo de fútbol a las 10 de la mañana, con participación estelar de la Esther, exposición de maqueta de Escura Dance a las 11, bueno, hay un montón de actos que tampoco tenemos tiempo para decirlos todos. Hasta las 10 y media de la noche, que está el concierto Primavera, con Bernie Pomelo, Rumba Candela, Pajareo y el Dimenja Disset. Ahí a las 10 y media, visita guiada al recinto Fabril de Fabra y Coats. Se cerrarán las puertas una vez comenzada la visita y bueno, pues hay vermú popular a la 1 y media, a las 6 de la tarde actuación de poesías y monólogos y poco más. Y también hay actos en La Gordísima toda esta semana, que por ejemplo el jueves hay ensayo de teatro del oprimido, hay el viernes cafeta antirrepresiva a las 11:30 y el domingo hay jornadas de cocina, etcétera, etcétera. Así que se nos va el tiempo y nos despedimos hasta el martes que viene a la misma hora en Radio Bronca 104.5.